Bueno, pues vamos a la guinda del curso, que me han contado que realmente ha estado muy interesante desde que entré. Ya está rebotando en las redes sociales. Venía leyendo a Dani Garrido lo que ha dicho, la cerrazón de los clubes de cara a la información deportiva. No es fácil ahora atender a la información deportiva. Vosotros seguro que conocéis en profundidad todo el calvario que a veces hay que pasar, ¿no?, para conseguir una buena información deportiva, para ser los primeros y para conseguir el mayor número de adeptos, ya sea en periodismo escrito, en la radio, a la que yo en este caso represento, en televisión o en la web. Y precisamente de ello vamos a hablar en esta última ponencia del magnífico curso que tanto ha llamado la atención. Felicitar a Alfredo Relaño por la iniciativa, a la UNIA por la captación de la idea y a toda la difusión que está teniendo. Desde hace ya más de un mes se viene hablando ya en Huelva de este curso de periodismo deportivo, porque sirve ni más ni menos que para adaptarnos, ¿no?, a los nuevos tiempos. Personas que casi no conocían otras formas de hacer periodismo deportivo lo están conociendo ahora. Y los casos que vamos a presentar ahora son casos sorprendentes, de éxito arrollador, que ha funcionado de una forma descomunal tanto en Málaga como en Sevilla. Se trata de las plataformas webs. Son de una inmediatez impresionante, funcionan muy bien y dan unos réditos pues suculentos, ¿no? Por ejemplo, el Desmarque. Podríamos comenzar contigo, Javi. Estos fueron cinco amigos en un chiringuito de Fuengirola que decidieron montar una plataforma web. Ellos estaban en Marca, en COPE, en ABC, en El Correo, compañeros de Sevilla, que decidieron hacerle cara a los ERE que había en aquellos momentos. Hemos pasado una época, ya saben, muchos de vosotros sois profesionales aquí, una época dramática, de verdadero miedo. Los directores de medio, en este caso, hemos luchado mucho por mantener las plantillas, y ellos pues decidieron iniciar una aventura en la web que les fue también, que hoy reúne a 5 millones de usuarios únicos y acaban de venderla a Mediaset. Ya pertenecen a Mediaset desde hace pues a 3 meses, no más, ¿no?, aproximadamente. Sí, desde el 4 de marzo concretamente es cuando firmamos la operación con Mediaset, que para nosotros pues evidentemente fue un momento histórico, efectivamente. Ahora tienen 80 empleados, 13 fijos, 16 delegaciones, y ellos hablan sobre todo del deporte más cercano, aunque ya lo engloban todo, pero tocan otros deportes: tenis, ciclismo, fútbol, el deporte femenino o la halterofilia, como ejemplo. Javi Padilla es director tecnológico del Desmarque y nos cuenta esa pandilla que al final ha resultado ser un éxito descomunal en la web. Y luego hablaremos de Bisoccer, le haré una pequeña introducción, ellos van a contar su experiencia y luego entramos en debate y ya terminamos el curso maravilloso de 3 días. Javi, todo tuyo. Bueno, pues bueno, en primer lugar, muchas gracias, ¿vale?, a la UNIA y a Alfredo Relaño, que me llamó hace unos meses y dije, claro, cuenta conmigo, esto nos gusta contar batallitas, y sobre todo cuando sabes que en el aforo pues va a haber personas que están en una situación muy parecida a la que estábamos nosotros, ¿no? Como bien ha dicho, esto es verano de 2006, principio del verano de 2006. Fede Quintero, ¿no?, que es el director general, ¿no?, me llama, ¿no?, y me dice que yo necesito una web muy barata. Él había sido alumno mío en la universidad, pero además de los alumnos estos que nunca van por clase, en 2 años creo que fue 2 veces. Lo típico de Fede Quintero. Lo típico de Fede Quintero. Y le dije, bueno, yo te hago esa web barata, ¿no? ¿De qué? Dice, mira, una web desde Sevilla y Betis. Y yo, vale, pues nos ponemos, ¿no? Y claro, cuando ya te dicen de la primera frase es muy barata, tú ya sabes a dónde vas, ¿no? Tú sabes que tienes que empezar a concebir el proyecto de una forma completamente distinta, porque va a necesitar sobrevivir sin dinero mucho tiempo, ¿no? Como bien habéis dicho, estábamos en una situación en la que todavía no estaban los ERE, 2006, empezaron quizás en 2008, pero la cosa no estaba tampoco bien, ¿no? Es decir, contratos muy largos, problemas para darte de alta la seguridad social, autónomo, en fin, lo que más o menos muchos de vosotros ya conocéis. Entonces, digamos que no teníamos mucho que perder y sí había mucho que ganar, ¿no? Había una parte buena, porque nos preguntan qué diferencia había para que el Desmarque, oye, pues tenga hoy 5 millones de usuarios únicos. Habéis dicho antes 11 y tal, pero estamos ya en 40 contratados, ¿vale? Y más 30 y pico freelance. La diferencia fundamental es que primero se dio una situación muy curiosa, y es que el equipo estaba muy bien compensado desde el principio. Es decir, de casualidad, y esto fue una casualidad, John, que era periodista de licenciatura, programo desde pequeño porque me encanta, y de hecho primero estuve estudiando ingeniería, pero me aburrí y me, para disgusto de mi padre, fui y me apunté y me licencié en periodismo, ¿no? Porque claro, quería que yo fuera ingeniero, ¿no? Fede Quintero, pues era capaz de vender arena en el desierto, yo siempre lo he dicho, ¿no? Era una persona que tenía una parla espectacular y vendía muy bien. A Jorge Liaño se le daba fenomenal la radio, Álvaro Ramírez se le daba muy bien organizar grupo. Al final, estábamos ahí como cinco amigos, cinco periodistas, a los que se nos daba bien cada uno una cosa. Y tuvimos la visión de que, oye, esos primeros dineros que empezaban a llegar, que no teníamos ni idea de cómo se ganaba dinero en internet, reinvertirlo todo. O sea, no tuvimos hasta el sexto o séptimo año, los fundadores del Desmarque no tuvimos sueldos, ¿no? O sea, los primeros en tener sueldo, evidentemente, eran quienes colaboraban con nosotros. Por supuesto, eran unos sueldos que no eran los que nosotros nos gustaría poder dar, pero eran los sueldos que nos permitían crecer, ¿no? Hasta llegar hoy, donde ya la gente tiene contrato, donde el Desmarque empieza a ser un sitio competitivo, pues evidentemente tuvimos que recorrer ese camino, ¿no? Vimos que muy rápido en Sevilla, en la primera semana, segunda semana, el Desmarque tenía 10.000 visitas diarias. Eso en 2006, una web nueva, era muchísimo. Y eso es lo que nos dio un poco el se nos encendió la chispa de decir, oye, ¿por qué no abrimos en Cádiz y en Huelva, que conocemos amigos? ¿Por qué no abrimos en Málaga? Y ya pues en 2009-2010 da el salto a irnos al País Vasco, que fue nuestra apertura, primera apertura fuera de Andalucía. Y ya a partir de ahí, pues Valencia, tal, expandirnos. No, la fórmula fue no hablar de Madrid-Barça, o sea, lo contrario que el resto. Nosotros decíamos, para nosotros el fuerte está en el 60% de búsqueda sobre fútbol que hay en Google cada día, que no son ni de Madrid ni de Barça, y se hacen desde España, ¿no? Que quien sea fan del Athletic Club sienta que hay alguien que le genera 15-20 noticias al día de su equipo, igual con el Betis y el Sevilla, que era la fórmula que funcionaba. Y desterrar un poquito la opinión, como habéis dicho alguno aquí, al final la gente está muchas veces muy saturada de opiniones, o sea, da mucha actualidad, da mucha información, y tener súper claro que aquello era una carrera de fondo, que nos tenía que llevar a tener muchos usuarios únicos, estar muy preparados para los pequeños primeros fracasos, porque evidentemente cuando tú te ibas a vender con tu carpetita de ventas a Madrid a que te viera un grande, un Movistar, un Vodafone, una empresa, te volvías a veces en el AVE y ni te habían visto, o sea, que ni te recibían, porque ¿quiénes son estos del Desmarque, no? Nosotros hemos vivido en primera persona la guerra esta de que te acrediten los clubes. Pues es que soy una web. Y yo digo, ya, pero es que yo soy una web, pero tengo 100 veces el tráfico que ese periódico en papel que estás metiendo aquí, por decirte algo, ¿no? Cuando ya teníamos 1 millón, 2 millones, 3 millones de usuarios únicos, y a lo mejor se admitían un periódico por tener 3.000 ejemplares de tirada, ¿no? Entonces, todas esas luchas las hemos tenido que ir haciendo nosotros, ¿no? Y después, otra cosa buena que teníamos es que estábamos viendo cómo las redacciones, ¿no? Los que estábamos en medios de papel. Oye, pues yo entré en la redacción de ABC de Sevilla en el año 99 y había 60 personas, y hoy en día hay bastantes menos, pero sobre todo en aquella época se vendían 60.000 ejemplares diarios y hoy se venden 15. Entonces, claro, tú veías que el modelo de negocio, y por muy romántico que uno sea, porque yo aprendí a leer, además con un periódico, a nivel de negocio tenías que empezar a inventarte otras cosas, ¿no? Veías que la gente cada vez estaba más en un portátil, y después ya ibas en el AVE, te montabas y veías que todo el mundo estaba metido en su aparato y su cabeza, ¿no? Por lo tanto, tú veías que el mercado, que muchas veces en las universidades no se nos habla de mercado, pero al final tenemos un mercado, el mercado no entendía de romanticismo, de papel y de historia. El mercado quiere que le des algo de una forma concreta, y nuestra fijación fue ir a ofrecérselo de esa forma concreta, ¿no? Y en esas, pues, vimos que empezamos a tener unos resultados económicos muy buenos. 1,2 millones limpios sobre ingresos. Sí, eso nos llamó mucho la atención. Y además que eso ocurrió en los últimos 5 años, porque nosotros íbamos muy bien. El Desmarque fue una empresa rentable desde el día 1 prácticamente, pero cuando hablamos de rentabilidad era que al final de año había ganado 200 euros. Después 1.000, 5.000, oye, 12.000. ¿Qué se hace con eso? Pues se reinvierte. Se abre una nueva delegación. Oye, 50.000. Ojo, esto ya son palabras mayores. Y ya empezó el Desmarque. En cuanto cogimos cómo funcionaba el tema comercial, que fue la parte complicada de todo esto, ya los ingresos del Desmarque empezaron a 500.000 euros, 1 millón de euros, 2,5 millones, 3 millones, ya empezó para arriba. Y sí fue fundamental, y por eso se fijaron en nosotros, bueno, pues Mediaset, pero hubo otros grupos, ¿no? Que por la historia de la confidencialidad, pues no puede uno contarlo aquí, pero hubo otros grupos grandes editoriales y de televisión y multimedia. Venían y te decían, si es que lo que queremos que nos digáis es cómo ingresando 3 millones y pico ganas 1 millón y pico, ¿no? Entonces, bueno, pues porque no tengo a lo mejor en la mochila tantas cosas que mantener en el día a día, porque tengo un medio de producción sencillo, porque hasta el sexto año no he tenido redacción. O sea, nosotros trabajábamos todos y tal. Yo veo aquí que mi compi, porque además estuvo con nosotros, era de los buenos del Marque Málaga, y bueno, y ahora está con los compis de Bisoccer. Y ese era el modelo nuestro. O sea, al final... era confiar en que eso nos iba a llevar a algún sitio bueno, porque ya digo, reinvertirlo todo ya, ahora se ve rápido, ¿no? Se han pasado 13 años, pero imagina ese año, 2 años, 3 años, ¿no? Que estás en tu familia y contando así, mira, es que esto va muy bien, tal. Claro, ahora viene Mediaset, te compra por un dinero que te deja bastante tranquilo y todo el mundo te dice, ¡guau, tío, qué suerte, qué tal! Y yo siempre digo, me acuerdo de un momento clave que fue enero de 2014. Teníamos que ir a... ya no había crisis, pero todavía estaba coleteando la desconfianza de los bancos. Y entonces, para renovar una póliza... No renovar, para aumentar la póliza de crédito de la empresa, de 200.000 euros, nos dijeron que teníamos que poner todas nuestras casas y eso en garantía, ¿no? Entonces, claro, ese momento fue un punto de inflexión importante para muchos, ¿no? De hecho, algún socio salió en aquel momento. Porque ya no era, oye, sí, venga, sí, dedico muchas horas de trabajo, no duermo. Era, aparte de todo eso, y de que todavía no se le ve la punta económica fuerte... Te pueden quitar tu casa. No va a pasar, pero puede pasar, ¿no? Y ahí dijimos, bueno, pero mira, sí hemos creído en esto, esto va a salir bien, esto va a ir... Y salió bien, ¿no? Y al año siguiente esa póliza ni la tocábamos. O sea, estaba ahí como un colchón, en plan, si pasa algo, ¿no? Y cuando decíamos lo de tal, es que teníamos 1 millón, a lo mejor 200.000, y era sin deuda, ¿no? Y decíamos, ¿y cómo tenéis eso sin deuda, sin banco? Digo, mira, pues, teniendo toda la redacción formada, por ejemplo, para tener que hagan colaboraciones comerciales, un redactor nuestro, pues sabe que a lo mejor un 5% de su tiempo al mes nos está ayudando con una marca que es la que nos da de comer. Y eso al principio, yo recuerdo cuando yo estaba en la redacción de ABC, la redacción y comercial iban por dos. O sea, una cosa era una cosa y otra cosa era otra, ¿no? Completamente distinta. Y al final tú explicas que, oye, es que hay que comer, hay que hacer esto, y de vez en cuando hay que pedirle que un redactor te ayude con un tweet, ¿qué tal? Y en general toda nuestra plantilla está bastante conciencia de eso. Una plantilla que es hiper joven, o sea, yo tengo 40 y soy de los viejos de la redacción, para que os hagáis una idea de lo que hablamos, ¿no? Y antes comentaba, digo, nos llamaban el Sevilla Fútbol Club, aprovechando que estaba por aquí antes de Jesús Gómez, porque todos los veranos nos desmantelaba la redacción. Claro, o sea, íbamos creando cantera, lo formábamos en SEO, lo formábamos en tal, y claro, nos llegaba ABC, nos llegaba el otro tal, y nos quitaban 7, 8 de la redacción en nada, ¿no? Y otra vez a poner en marcha, ¿sabes? Bueno, y la selección española de fútbol, el community manager, que era también nuestro, o sea, era todo... que iba formando a gente en el tema digital, se fijaban en nosotros y ¡pum! Fuera. Y era porque habíamos creado una pequeña metodología, pues, de formación a los redactores y tal. Y bueno, ya digo que con el tiempo, pues, ha demostrado que aquello, pues, medio funciona, ¿no? Y estamos ya eso, pues, en el camino de los 5 millones de usuarios únicos al mes, que, oye, está bastante bien. Tenemos un casi 90% de audiencia móvil. O sea, ya prácticamente en ordenador nos lee, bueno, un 10%. Cuando tenemos un problema de, oye, no me carga algo en la web, se pone la gente muy nerviosa, digo, es que se la vemos nosotros. 9 de cada 10 lectores nuestros nos venden de un teléfono móvil, ¿no? Y de hecho ya los diseñadores desde hace poco tienen como los caballos, ¿no? Les ponemos en la pantalla que solo pueden ver un tal, porque si no tienden a diseñar las cosas para grande, por una pantalla, digo, si es que ya nadie nos ve así. Entonces los forzamos a que piensen que todo el mundo tiene este poquito de pantalla y demás, ¿no? Y eso es un poco la historia, digamos... resumida nuestra. Después hay 27.000 detalles, ¿no? Que evidentemente son los que nos han hecho llegar hasta aquí. Nos hemos equivocado por el camino en 27 cosas, porque no tenemos que olvidar que éramos periodistas sin ninguna idea de negocio, sin ninguna idea de... ¿qué te digo, no? De empresa, no éramos empresarios ninguno. Y eso te da... bueno, cuando te dicen, oye, que hacer la declaración del impuesto de sociedades. ¿Y eso qué es? ¿Y no la has hecho los años anteriores? Pues no lo sé si la he hecho, ¿no? Porque... y hasta que ya llega alguien, te mete una estructura empresarial, te explica que tienes que tener un plan de negocio, mantienes una mentalidad abierta, a veces sacrificas muchas de tus creencias como periodista de lo que era el sector periodístico, pero claro, como te han colocado ahora en el punto donde también tienes que ver la caja, tienes que ver el dinero, tienes que ver lo comercial y verlo todo, empiezas a verte a ti mismo hace a lo mejor 10 años en una redacción peleando por una cosa y tú dices, oye, pues ahora entiendo un poco al que tenía enfrente que me decía, oye, ¿por qué no hacemos esto? Y tal, ¿no? Ahora estamos muy enchufados en la audiencia, o sea, nosotros allí hay 3 pantallas bastante grandes en la redacción y una cuarta que se enciende de vez en cuando, pero bueno, donde está siempre, en todo momento, cuál es la audiencia en cada sitio, cuál es el tema más leído, etcétera. Y los nuevos periodistas allí están enchufados permanentemente a lo que son las tendencias de búsqueda en Google, las tendencias de búsqueda, pero además tendencias de búsqueda en Google con media hora solamente de tal, ¿no? Oye, para detectar cuando hay algo que va a estallar, y tenemos que tener ya noticias y contenido preparado para ese tema, ¿no? Pero ahora, cuando así los compra, os deja ahí dentro. Sí, eso es una cosa. Eso, Alfredo, es una cosa muy para nosotros bastante importante, porque de todos los proyectos que había para comprarnos, ¿no? Que además, curiosamente, nosotros no nos pusimos en el mercado, sino que nos pusieron, con lo cual, oye, está bien, porque si tú te pones en el mercado es que igual tienes algún problema económico y tal. Si nosotros, no, al revés, ¿no? Nos estamos empezando a repartir un poquillo de dinero los socios todos los años. Una de las cosas que nos gustaba es que el proyecto que nos ponían por delante era un proyecto en el que no nos tocaban durante 4 años. Es más, nos pedían que nos quedáramos. O sea, nos exigían, no nos pedían. Nos decían, yo te compro, yo te voy a poner mi maquinaria, vas a tener los recursos nuestros para todo, para, oye, pues cuando llegue ahora la liga, pues hacer una buena campaña en televisión, tal, tal, a cambio quiero que tú te quedes aquí. No quiero que ahora que os hemos dado un dinero, que oye, no es que te hagas millonario, pero sí te hace, que si quieres, a lo mejor puedes dejar de trabajar unos años, no queremos que te pires. Queremos ¿cuánto que fue te... lo que os acabo de saber? El acuerdo fue por 10 millones y medio de euros, ¿vale? Y se puede, y puede llegar a crecer en función de nuestro rendimiento. O sea, en función del rendimiento que... La casa ya no la quita. De momento no. También ha sido ahí muy importante, oye, pues fijar cuáles son... esto lo aprendimos hace poco, como periodistas no sabíamos qué significaban, un earnout, o sea, lo que vas a ganar en el periodo de salida. Pero claro, para eso nosotros mismos pusimos unos objetivos ambiciosos. Es decir, sí, yo voy a ganar más en la operación cuando salga, siempre y cuando yo haga que esta empresa se ponga en el top, en el top 3 de los medios deportivos, o en el top 4, pero bueno, muy arriba, ¿no? Ahora mismo somos top 6, ojalá pronto seamos top 5, que creo que lo vamos a hacer. Y ya digo, no se trató, lo nuestro más o menos es una historia un poco de supervivencia, ¿no? Porque no, a veces ahora se mira todo y te viene, pero qué guay y tal, y tú viste. Tuvimos la suerte de en algunos momentos tomar la decisión adecuada. Nunca pusimos por delante, ole, el empezar a ganar dinero nosotros. Ya digo que eso es muy complicado en según qué fase. Hablamos de gente que empezaba a tener sus primeros niños, sus primeros hijos, que estás casado, que, en fin, que tienes que llevar dinero a casa, que tu mujer lleva dinero a casa y tú... casi todos teníamos algo por lo que llevar dinero a casa, pero el tiempo extra, cuando llegaba a lo mejor a las 8 de la tarde o tal, hasta las 2, las 3 de la mañana, era trabajar en esa idea que era el desmarque, ¿no? Imaginaos establecer turnos cuando todos estábamos de colaboradores también en otros medios. ¿Qué hacía? ¿Cómo hacían los turnos? Pues había veces que las crónicas, una de las crónicas hacía mi mujer, que también era periodista deportiva, pero no tenía ninguna vinculación con el desmarque. Pero le decía, oye, que no hay nadie que haga hoy el Sevilla-Getafe. Y no, es que este está dando el partido en la COPE, ¿no? Y este está dando, no hay. Los niños lo hacen los niños. Y sí, pues era prácticamente, ¿y quién lo hace? Pues ella sabe hacer crónicas, vale, pues las hace ella. Y tal. Y después aprendimos una cosa muy compleja que yo digo que nos valió mucho, que era llevar una empresa por correo electrónico. Esa es la cosa más difícil del mundo. Porque no teníamos redacción y como no haya lenguaje verbal, hay muchas peleas que se sacan de contexto. Y montábamos, pero fuegos de tener que irnos a un bar a las 12 de la noche a mirarnos a la cara y decir, tío, que tampoco era... Pues tú pones un mamón en un correo normal, sin mucha contextualización, y la otra persona se imagina que te está... ¡Me has insultado! No, tío, es como te digo en un bar, ¿qué pasa, mamón? ¿Sabes? Te lo digo bien. Y al llevar una empresa por correo electrónico tiene su aquel, ¿no? Y ya digo, ahí estamos a día de hoy, ahora aprendiendo cómo funciona Mediaset, que es una empresa gigante, y adaptándonos a también un poco, oye, pues a sus formas de trabajar y etcétera, ¿no? Yo veo aquí sobre todo una historia de fe, ¿no? Porque en aquel tiempo y ahora nosotros, por ejemplo, en la radio, que también nos hemos incorporado a las webs, notamos como los anunciantes todavía son reticentes a publicarse en las webs. Les gusta el papel y les gusta escucharse y verse. Así que me parece una historia. Luego podremos hablar un poquito de toda esa historia de fe, de las horas que le echáis, de cómo. Pero vamos a conocer la aventura malagueña de Bisoker. He sacado algunos datos: más de 150 millones de usuarios únicos al año, 3.000 millones de peticiones, 60.000 peticiones por segundo. Y más de 2.000 millones de páginas vistas al mes. O sea, es una pasada. Nos acompañan dos socios de Bisoccer, Ismael Towat y Sergio Álvarez Martín. Contadnos vuestra experiencia y luego ya vamos a... Bueno, si queréis empiezo yo. Yo llegué a la empresa hace 5 años. La empresa tiene 10 años y empezó siendo una web en la que el fundador, que no ha podido estar hoy aquí, que es Manuel Gutiérrez, vio que había una falta de... Los principales medios tenían noticias, tenían un poco de todo, pero había una falta de resultados en directo y de resultados de las no solo de las principales ligas, sino también de segunda B, de tercera. Entonces decidió montar una web. Empezó siendo una web bastante sencilla, solo con resultados, y bueno, fue creciendo. Empezó él solo con la ayuda de un amigo. Bueno, creo que se repite bastante en este tipo de empresas el mismo patrón. Al principio, pues bueno, a todo el mundo le tocó sacrificarse bastante, también con bajos sueldos o bueno, sin contrato al principio, ¿no? Y bueno, fue creciendo hasta que en el 2013, creo que fue, pues empezaron a ver que la gente ya no consumía lo que es una página web, sino que todo el tráfico estaba empezando a estar en los móviles. Entonces, bueno, fue ese año en el que entró una persona que programó la primera versión de Android y de iOS, y salió al mercado la primera aplicación. Como medio de comunicación nos surge hasta 2015. Nosotros viajó el fundador de la empresa a Estados Unidos, también porque le hicieron una oferta de compra, y bueno, allí empezó a visitar pues las redacciones de allí de los principales medios. Estuvo en Bleacher Report, que bueno, es un medio bastante top de allí, bastante diferente de lo que hay aquí. Su primera idea fue montar algo similar, pero al final vio que el periodismo colaborativo aquí no tenía tanto éxito. Entonces, bueno, sí que se detectó que al ser una página y una web y una aplicación solo de resultados, en los meses de verano pues bajaba muchísimo la afluencia. Entonces comenzamos un poco metiendo fichajes, alguna noticia de fichajes, y vimos que la respuesta del público era muy buena. Así que tras volver de Estados Unidos, volvió con la idea de montar esa web colaborativa, que finalmente no fue una web colaborativa. Estaba yo en la empresa, yo llevaba un año allí, yo voy a cumplir ahora 5 años en la empresa, y bueno, cuando yo llegué creo que éramos 11 o 10 o 11 personas. Yo era el primero que no era programador, y ahora me parece que somos 120. Tenemos una redacción de entre 30 y 40 personas, 5 idiomas. Ahora, bueno, profundizaré un poco más sobre ello. Y bueno, se montó en ese año 2015. Realmente me llevó a mí el encargo. Y empecé pues yo solo con 2 becarias y otra chica que había en la empresa que estaba haciendo redes sociales, dejó las redes sociales y se puso también un poco a escribir noticias. Contratamos un par de agencias, pues la agencia EFE, la agencia FP. Y bueno, comenzamos a publicar las primeras noticias. Vimos que había bastante éxito y enseguida decidimos pasar de la web, que montamos una web básica, a la aplicación, de tal modo que los usuarios también, que demandaban algo más de información que no solo en la aplicación, pues pudieran meterse en la aplicación para ver tanto cualquier clasificación de la liga, como resultados, como noticias. Posteriormente hemos empezado a hacer directos también, que bueno, si no lo sabéis también ahora los directos de primera división del mundo deportivo, pues se lo hacemos desde Bisoccer. Son independientes de los que hacemos nosotros para nuestro público, por poner un dato. También ofrecemos noticias a otros medios y demás. Empezamos esas 4 personas, éramos, y estuvimos así 3 meses, 4 meses, y decidimos probar también a abrir en inglés. Contratamos un becario, bueno, contratamos bien un becario de una universidad, estuvo medio año con nosotros, vimos que empezó a funcionar también y fuimos abriéndonos a otros idiomas. Llegaron 2 personas de francés, y en lo que es en el idioma francés hemos visto que somos auténticamente líderes en África. Esto sucede porque hay muy poca información de fútbol en francés. Está el equipo, está el... France Football y muy poco. Entonces, toda la gente del norte de África, incluso en la propia Francia, pues es donde más éxito estamos teniendo. En España nos ha costado penetrar un poco más, pero bueno, como sabéis, ahora hemos empezado a patrocinar varios clubes también. Uh-huh. Y a raíz de eso, pues bueno, hemos notado que hemos crecido bastante. Hacemos al día, entre todos los idiomas, unas 600. 600, entre 600 y 700 noticias. No son 600 o 700 redactadas, porque como os he dicho que tenemos también agencias, pues a lo mejor pueden ser 250 agencias, puede ser, y el resto contenido propio todo. Sí que es verdad que, a diferencia de lo que ha comentado antes nuestro compañero, el compañero del Sevilla, Jesús, para nosotros hemos comprobado, porque también hemos ido a los estadios y hemos estado en ruedas de prensa y demás, hemos comprobado que por nuestra forma de trabajar y el contenido que demandan nuestros usuarios, que no son noticias largas, son noticias bastante cortas. De hecho, en los propios comentarios te hacen referencia, si haces un reportaje un poco más largo de la cuenta, enseguida están comentando demasiado largo o no hace falta un marcapáginas, cosas así. Con lo cual nosotros hemos visto que para nosotros es mucho más fácil trabajar desde la oficina. Tenemos un montonazo de televisiones puestas, bueno, él ha comentado lo de la oficina, y ahí pues nos sacamos varias piezas de cada partido, hacemos los directos y bueno, es un poco el día a día nuestro. Si tú quieres contar algún dato más. Y... Bueno, yo llegué un poco después de que se montara el equipo editorial. Estuve en el Desmarque varios años, de 2010 a 2016, que fue cuando dejé también Málaga Hoy, que compaginaba el trabajo en el Desmarque con ese conocimiento, que además fue una escuela bastante grande, porque allí ahora está Dani Marín y varios compañeros más, que al final, como dice Javi, es toda una familia, que son tus amigos y prácticamente tus hermanos, ¿no?, con los que trabajas. Entonces me sirvió un poco para tener este conocimiento de web, de móvil, de nuevas plataformas en las que se están moviendo el periodismo. Llegó la oportunidad de entrar en Bishockey, y la verdad es que el crecimiento ha sido, más que paulatino, ha sido una explosión, porque casi de ser una web bastante, o una aplicación bastante desconocida en España, aunque sí tenía mucho tráfico en Sudamérica y en África, sí es verdad que ahora se está trabajando con muchos clubes de España, entre ellos el Real Betis, el Málaga, que fue el primero al que se patrocinó. De hecho, la cosa es tal que se ha llegado a Bishockey a trabajar con Millonarios de Colombia, que es uno de los principales clubes en Sudamérica y uno de los más punteros en aquel país. Y bueno, al final hacemos un poco de todo. Nosotros somos más bien parte de la parte editorial, él es el jefe, yo soy el adjunto y un poco hacemos un poco de todo, apagafuegos generales, ¿no? Que ha dicho Javi una cosa, que trabajar en una empresa o gestionarla de mail, nosotros no hacemos otra cosa que estar en el Gmail o Slack, que ahora está de moda, que si algún día tenéis la oportunidad de trabajar en esto y tenéis una redacción amplia, está a la orden del día. Es difícil cuando son tantas personas tener que dirigirte al lado, porque siempre las conversaciones se pierden, y sobre todo cuando vamos a tanto volumen, porque una cosa que sí tiene Bishockey es que trata de cubrir toda la más información posible, no solo de Liga Española, Premier, Serie A, Segunda B. Ahora, hasta hace poco, estamos haciendo hasta los directos de Segunda B, de los equipos que han ascendido. Aquí he leído yo, perdona, 35.519 ligas. Sí, tengo aquí los datos más actualizados. Hay muchas ligas. Maldini está por ahí y puede decir las ligas que hay. En resumidas cuentas, ahí tenemos más de 1 millón de usuarios, de jugadores generados, tanto en activo como en histórico, más de 500.000 equipos y más de 37.000 ligas y competiciones. En total son 9 millones de partidos los que tenemos en la base de datos, que hacen de Bishockey la mayor base de datos de fútbol del mundo, que prácticamente nos permite estar con los clubes, trabajar con ellos, no solo con los clubes, sino con muchos medios. Y digamos que ahora está en una fase incipiente, ¿no? Pero Bishockey ahora trabaja también temas de asesoramiento, ¿no? Y con unas herramientas que se llaman ProFootballDB, que es como, digamos, el laboratorio estadístico de Bishockey, que está haciendo que esto se va a caer. Que no solo nos quedemos como medio convencional, sino que también se aporte valor a lo que es este negocio, ¿no? Que de momento, pues bueno, es una empresa que empezó ayer, como el que dice, que en 2015 eran 2 personas solo la parte editorial, que ahora son 40, que a nivel general son más de un centenar, 120, dicho el compañero, se trabaja en marketing, se trabaja en redes sociales, se trabajan programadores, ahí la mitad de la plantilla son más o menos programadores o gente que trabaja en datos, porque evidentemente los datos no solo son, no llueven del cielo, hay que estar permanentemente los resultados actualizándolo y estar en directo. Pues al fin y al cabo, como somos medio de comunicación, los datos es lo primero, es lo que la gente va demandando, los resultados, los marcadores, las notificaciones, como se mete un gol mal te van a putear porque le has hecho perder una apuesta, por así decirlo, o porque lo has asustado y ahora con el VAR te llega una alerta y luego el VAR te quita el gol. De eso hay discusiones a montones. Así que bueno, más o menos intentando hacer crecer la parte editorial, también ayudando en todo lo que se puede, porque al final el fútbol es tan vasto que tiene y estás tan en contacto con tantas cosas que también ve que hay fichajes que puedes meter, que puedes ayudar, que en segunda vez están renovando las plantillas, en segunda vez fácilmente pueden 13 jugadores ir a la calle y entrar otros 13, y son cosas que también hace uno. Así que más o menos en líneas generales, muy generales, es lo que hacemos. Bueno, sí, es una cosa que me gustaría también comentar. Nosotros en lo que es la redacción tenemos redacción 24 horas. O sea, estamos divididos por turnos y a diferencia a lo mejor de otros medios más tradicionales que... En total en la empresa somos unos 120, en lo que es redacción, entre los cuatro idiomas que somos, somos unos entre 30 y 40, depende. Hay gente que gente de fuera normalmente siempre vienen 4 o 5 becarios al año en función de que haya a lo mejor más o menos. Y bueno, estamos solapados para cubrir. Pues bueno, ahora si hemos estado cubriendo la Copa América, como la hemos estado cubriendo con directos, noticias y demás, pues hay gente, hay turnos nocturnos, igual que hay turnos por la mañana y por la tarde. Entonces nosotros sí que es verdad que no nos... Yo he estado también en redacciones de periódicos y demás, y bueno, no es el horario es más fijado que el que puedes tener allí, que a lo mejor sabes cuándo entras y vas a otra velocidad, pero no sabes cuándo acaba. Nosotros realmente estamos 8 horas cada uno, independientemente de que seas más jefe o menos jefe. Acaban tus 8 horas, dejas el relevo a otra persona, y eso sí, las 8 horas estamos metiendo caña, claro. Sí, porque como sabe Javi, el fútbol no para y esto es una locura continua. Sí, bueno, yo me he centrado realmente en lo que es el... Entiendo que estamos en un curso de periodismo, me he centrado un poco en lo que es la zona editorial, ¿no? Sí que es verdad que tenemos otro departamento de datos, pues que está encargado, pues lo que él ha comentado, de meter en directo las tarjetas amarillas, las rojas, si hay un gol anulado, mandar las notificaciones, etcétera. Es verdad que no podemos cubrir todos los partidos en directo y nos ayudamos también de algún tipo de base de datos contratada y demás, pero la mayoría de los datos los llevamos allí. Bueno, hay un departamento de personas, igual que luego hay otro, que es el que le ha comentado de ProFootball, que no solo están metiendo datos actuales, sino también está contribuyendo a generar un mayor histórico, de tal modo que si tú ahora quieres ver un partido del año 93-94 del Barça contra el Madrid, pues te puedes meter en la aplicación, buscas la temporada, buscas el partido y te sale con su alineación, sus goleadores y demás. De momento están en las grandes ligas, la Champions y demás, pero bueno, la idea es cada vez ir llegando a más competiciones. Oye, entonces, ¿por qué tenéis futbolín, billar, consola y no podéis jugar? Bueno, las cosas modernas de las empresas, ¿no? Bueno, siempre hay tiempo. ¿Sí? Al final es un turno de 8 horas y quien está por la mañana tiene su hora de descanso y son cosas que... Hay grifo de cerveza también, de vez en cuando nos echamos unas cañitas allí. Eso para cuando las tardes lo permiten y no hay mucha liga y tal, siempre hay tiempo para sacar. 9 millones de partidos. Yo creo que han explicado muy bien su experiencia, ahora ya os toca el turno para conocer cualquier entresijo. Desde el tecnológico que has tocado, que sí, llama mucho la atención, como con tanto usuario se puede mantener el nivel para que no se cuelgue y todo eso, hasta lo que queráis adelante. Ya. Yo quiero hacer una pregunta a Javier, porque más que para mí siempre ha sido un medio de referencia, tanto por cómo ha crecido como los contenidos de calidad que tenía, y también las dificultades que supone a lo mejor tener una redacción de más personas que el propio grupo o núcleo de fundadores y tener que como que subir escalones con pocos medios y haciendo un poco promesa vacía en un inicio. Yo he tenido, por contar brevemente mi experiencia sin dar nombre, he tenido a cargo mía una redacción un poco al estilo de El Marca, aunque con otro deporte, por ejemplo, de NBA en este caso, en el que ni una mera acreditación puede servir como aliciente para un redactor porque no es accesible. Todavía en un campo de fútbol, si el tema de las acreditaciones la gestionas bien o tienes un pelín de suerte, te permite dar un poco un premio a ese redactor que está haciendo un gran trabajo, pero no tiene, esa remuneración o esa compensación. El tema de gestión también de infraestructura, de crear un libro de estilo, de crear unas pautas, de un manual de cómo utilizar un editor de texto, el tema del SEO y todo, eso me parece algo que lo valoro mucho en este caso. Y quería preguntarte cómo era el día a día de dar tantas horas de trabajo, ya no tanto el caso general de decir, bueno, pongo mi casa en el proyecto porque tengo que dar el siguiente paso, sino la incentivación diaria de decirle, hay que confiar en esto porque esto sale, estamos haciendo cosas que no hacen otros medios, vamos a tener un futuro, ¿cómo lo funcionamos? A ver, lo que comenta evidentemente es donde está la clave de que funcione o no funcione un proyecto de esto. O sea, al final se trata de gestión de expectativas tanto de tus socios como de los chavales y las chavalas que contratan, ¿no? Que en nuestro caso además primero eran todos chavales y por suerte ya poquito a poco pues las relaciones empiezan a ser un poquito más, también hay chicas y ahora más con el tema del fútbol femenino, ¿no? Pero ya digo, sobre lo que preguntas, ahí hemos tenido la suerte, o la mala suerte, porque claro, somos periodistas también, de encontrarnos con un ecosistema bastante deteriorado desde el punto de vista de las condiciones laborales. Es decir, las redacciones, como habéis dicho, se han cargado de eres. Curiosamente, empezaron a decir que había que hacer un periodismo de calidad con mucha interpretación y tal, pero empezaron a cargarse a todos los que tenían más de 50 años. Con lo cual, claro, cuando tú una redacción de un periódico que quiere tener cierto peso, te empieza a cepillar a las personas que han vivido la transición, que han vivido tal, no sé, la interpretación tiene que haber contexto, tiene que haber cosas, ¿no? Yo en la redacción me levantaba a veces a ver a nuestros mayores y le digo, oye, esto, y te contaban, pues en la investidura de tal tiempo, y eso era oro para hacer un buen artículo, hacer algo, ¿no? Entonces, claro, al encontrar ese ecosistema, no nos costaba demasiado hacer una promesa medianamente realista. Es decir, tú al principio enganchabas a un chaval recién salido de la facultad, que lo veías de calidad y tal, y a lo mejor no le podías ofrecer al principio más de 400 euros al mes. Oye, te iba a ofrecer 400 euros al mes más la posibilidad y tal, pero sí le decíamos una cosa: estás aquí en una incubadora. Sí sabíamos que intentábamos por lo menos estar al tema de la innovación a tope, ¿no? Yo, por ejemplo, en 2013 pasé gran parte del año en Nueva York. Tuve la suerte de estar y moviéndome mucho, ¿no? Con la gente de New York Times, conociendo otras experiencias periodísticas allí, ¿no? Gente que está, digamos, en la proa de lo que se está creando el periodismo. Y empecé a tener bastante claras algunas cosas que evidentemente iban a funcionar bien para el medio, pero sobre todo que iban a ser, muy atractivas para nuevos periodistas. Es decir, en el desmarque tú llegabas de la carrera con cero conocimiento de SEO, por ejemplo. Y nosotros, a diferencia de otros grupos grandes, yo estaba en Vocento, ¿no? Yo llevaba la parte, yo era director tecnológico en Vocento, en Andalucía, y allí el SEO se llevaba muy centralizado en la parte técnica. O sea, todo el posicionamiento era muy de que, digamos, los técnicos llegaban después cuando ya estaba el contenido hecho. Y yo dije, no, esto va a ser una guerra de guerrillas. Aquí cada redactor sabe cómo posicionar un contenido. Y allí nos íbamos, pues primero a la redacción de Sevilla, después Álvaro y yo nos hacíamos unos tours de 3 días, pero en 3 días empezábamos por Málaga. Málaga avión a Valencia, Valencia avión al País Vasco, coche hasta llegar a Coruña y vuelta a Sevilla en 3 días. Yo sufrí esos tours. Exactamente, y alguna vez quedaba en un bar, quedaba abrir un portátil. Y lo que hacíamos era eso, o sea, que quien se venía al desmarque decía, oye, y especialmente a lo mejor en Sevilla, porque es verdad que cuando ya empezamos a tener la redacción, había mucha formación casi todo el día. Entonces de allí salían diciendo, es que en un año he aprendido aquí mogollón de cosas. Nunca presentábamos al nuevo periodista que hacía vídeo y tal como el hombre orquesta, esto va a acabar con el periodismo. Al revés, allí te decíamos, aprende esto, y ahora le estamos diciendo, oye, si aprendéis no a programar, porque no tenéis que ser programadores, pero si empezáis a entender cómo se manejan grandes volúmenes de datos, ahora que se habla mucho del Big Data, ¿no? Los directores deportivos tienen que manejar, pues te encuentras ya muchos artículos que están mal escritos desde el punto de vista del... Porque los periodistas no sabemos, o no tendríamos por qué saber de Big Data, ¿no? Bueno, pues esta semana, por ejemplo, tenemos en el Desmarque una redacción que es Big Data para periodistas, ¿no? Que me toca darla a mí, y es, oye, yo sé cómo funciona esto. Para empezar, casi todo lo que están haciendo los directores deportivos no suele ser Big Data, porque para que sea Big Data se tienen que dar una serie de gigabytes de datos y de historia que está ahí. Esto es más bien es un Excel bien manejado, donde se maneja, oye, pues futbolistas que, según el mapa de calor, están mucho tiempo por la banda izquierda, entran dentro de mis posibilidades económicas, hacen tal cosa y tal. Bueno, pues eso no es Big Data, eso es otra cosa. Y entonces, funcionábamos así, o sea, ofreciendo una posibilidad de decir, oye, te vamos a formar. Hay gente que se va a hacer un máster a un grupo grande, que está muy bien, y nosotros no te vamos a cobrar, encima te vamos a pagar hasta donde podemos a día de hoy, pero sobre todo lo que te prometemos es que tú vas a salir de aquí sabiendo mucho. Y eso nos ayudó mucho a que la gente quisiera hacer prácticas y bueno, de hecho, otra cosa que gustaba mucho es que a mí a veces el director, cuando llegué, me dijo, aquí no hay posibilidades de quedarse. Tuve la suerte, y bueno, y me lo ocurrió un montón, de que ese año, de los 3 becarios, serán 30 becarios y nos quedamos 3 allí, pero al desmarque llegabas y decía, y aquí si lo haces bien te puedes quedar. Eso cambia completamente el discurso, porque de aquí no se queda nadie. Oye, si lo haces medio bien, vas a meter primero la cabeza y ves que ya hay gente en la redacción, oye, de 1.200, de 1.500 euros, oye, y empiezas a decir, ¿qué pasa aquí? Esto al final, pues resulta que sí, que son unos amigos y qué tal, pero esto empieza a parecer un proyecto periodístico que va creciendo, ¿no? Y una pregunta, esto no es en general en plan cuanto a medios, sino ya también en cuanto a profesionales individuales. ¿Habéis sentido alguna vez, sin dar nombre de señales, un poco el agravio comparativo de gente que trabaja en grandes medios y vosotros que estáis empezando e incluso hacéis un contenido similar, no digo mejor porque a lo mejor no tenéis los mismos medios, o igual? ¿Eso lo habéis visto cubriendo un mismo evento? Sí, claro, o sea, el entre comillas y sin entre comillas, el ningunear al desmarque en los inicios porque era una página web, es una página web, eso nos ha pasado mucho. Y te puedo decir que todavía hay algún equipo de fútbol, creo que queda uno, no voy a decir el nombre, que pone problemas y que dice, no, es que sois una web. Y yo, es que si no tenéis soporte en papel tradicional y tal, tú dices, tío, que triplica en audiencia al segundo más grande, o sea, al más grande de tu ciudad. Pero te dicen que no, ¿no? Ahora ya evidentemente ya empiezas la anécdota. Pero claro, imagínate 2006 y naciendo en Andalucía, incluso para conseguir una acreditación, oye, pues al principio para el Recre, o para tal, porque además nosotros Huelva fue de lo primero que abrimos. Estaba el Recre fuerte en aquella época. Sí, yo te digo, o sea, primero porque éramos muy jóvenes y segundo porque éramos una web. Entonces, una pregunta, me llama la atención. ¿Por qué Bilbao? Después de que estáis en casa, luego lo de al lado. La respuesta más sincera es porque no teníamos ni idea. ¿Por casualidad o por eso? No, porque pensábamos que para abrir en una ciudad teníamos que tener un socio estratégico potente en lugar de hacer lo que después hacíamos, que era lo correcto, que era irnos a Google y ver por provincias. Y, o sea, en lugar de llevarnos por los datos, que era lo bueno, nos dejábamos llevar por, oye, aquí tenemos un socio tal que está vinculado con el Atleti y que esto nos puede dar tal, tal. Y así no era la forma rápida de crecer. Evidentemente, ya aquella edición funciona muy bien, pero le costó arrancar. Primero porque además en el País Vasco, en Vizcaya, hay cierta idiosincrasia con respecto a los medios que no se parecían nada a lo que habíamos hecho en Sevilla. Oye, a nosotros, en África francófona, ¿eso lo tiene abandonado el equipo? Bueno, al final no sé si a lo mejor. Sí, sí, definitivamente. No solo ha sucedido de hecho en Francia, sino que nosotros la gran parte del tráfico que tenemos en inglés no es tampoco en el Reino Unido, es en la zona de Asia que consumen noticias en inglés, pues sobre todo sobre la Premier es lo que más lo que más les interesa. Y sí es verdad que el equipo. También quizás por el soporte, porque nosotros ya teníamos de por sí mucha gente que tenía instalada la aplicación nuestra solo para los resultados. Entonces, cuando ya se le ha ofrecido a mayores las noticias, hemos comprobado que han tenido mucha atracción. Y luego también nosotros una primera forma que tuvimos de expandirnos fue sobre todo a través de Facebook. Facebook entendimos que era una buena manera, promocionando nuestras propias noticias. Prácticamente ahora ha cambiado muchísimo el algoritmo, pero en su día la propia inversión que se hizo, sobre todo en Francia, en la zona francófona de África, retornaba por publicidad y te permitía seguirte expandiendo con nueva inversión. Bueno, por añadir un dato a lo que ha comentado Alfredo, el 60% de las personas que tienen smartphone en Senegal, por poner un país, ha visitado en alguna vez. De hecho, nos llegan mails prácticamente cada día, que se ve mucho la diferencia de cómo ha penetrado Internet o las aplicaciones en nuestra sociedad y en qué punto se encuentra en África. Te mandan a veces fotos de ellos mismos en el poblado, como diciendo, estoy pudiendo mandar a la página en la que entro una fotografía mía. Cosas, anécdotas curiosas. Gente de allí que trabaja en medios de comunicación diciendo que puede dar las noticias, que muchas gracias a Bisoccer porque sí. Se mete en la aplicación y puede dar su informativo. Yo quería hacer una pregunta. Habéis comentado anteriormente el patrocinio que habéis tenido, por ejemplo, el Málaga, el Betis, no sé si el Fútbol Sala también, sí. Incluido. ¿En qué porcentaje habéis notado ese crecimiento a la hora de, del público? Bueno, porcentaje, lo que es nosotros, porcentaje quizás no lo tengamos tan medido, porque eso lo lleva más el departamento de marketing, que es el que sabe cuánto se ha invertido, qué es lo que se ha retornado, ¿no? Pero sí que es verdad que hemos notado, y creo que en eso somos el único medio de comunicación, que nos tenemos que mirar bien cada noticia que hacemos, porque hay veces que cualquier noticia, a lo mejor de una agencia o cualquier noticia normal, puede molestarle al club. Entonces nosotros, por un lado, tenemos que ser medio de comunicación para nuestros seguidores, pero por otro lado tenemos que intentar no ofender a los clubes, y cada vez tenemos más clubes, con lo cual sí que hemos tenido ocasiones en las que, incluso no por noticia nuestra, sino por alguna noticia que hemos publicado de alguna de la agencia EFE mismamente, de algún tema un poco más peliagudo, que nos ha escrito o nos ha llamado el club diciendo, oye, esto a ver si lo podéis matizar o tal. Bueno, igualmente se trata siempre de mantener un tono, intentamos no ser agresivos y tampoco significa edulcorar la información, pero más o menos el tono editorial que mantenemos suele ser, en la medida de lo posible, amable, porque al final también nos llegamos a muchos niños, a muchos jóvenes. Tampoco, además, lo que intentamos es hablar de fútbol en la medida posible. Siempre hay polémica. Ahora estamos con Neymar a tope, como sabréis, y todo lo que ha generado, pero más o menos intentamos no ser un medio demasiado crítico o demasiado agresivo. Las crónicas tampoco significa que estemos contando una película que no ha sucedido, ¿no? Pero siempre manteniendo más o menos la forma e intentando, sobre todo, que todo el que nos lea pueda pensar que no estamos de ninguna parte, y sobre todo de un tono más o menos quizás blanco. A través de las redes sociales, sobre todo con el Betis, sí que se ha notado bastante que ha habido como una comunión, ¿no? También hemos hecho bastantes actos con ellos como empresa y demás, y no te sabría decir un porcentaje, pero sí que ha aumentado, por lo menos en lo que es el sí, la imagen, la marca ha tenido más alcance, seguro. ¿Qué porcentaje en vuestro caso es España, y qué porcentaje es de fuera de España? Bueno, el Bisoccer es top 1, tengo aquí los datos, pero así de memoria es top 1 de aplicaciones con mayor tráfico en España o generada en España. No difiere un poco, porque no es la primera que en España tiene más tráfico, que creo que es la de Marca, pero sí que haya surgido en España. Es top 5 y top 20 en multitud de países, vamos, lo puedo mirar aquí. En todo caso, es de España. De 100 usuarios que tengáis, ¿qué porcentaje es España y qué porcentaje es fuera? Yo creo que puede ser un 15, un 20% o así. Sí. Sí. Sí, porque tenemos muchísimo. Por ejemplo, en Colombia somos la aplicación líder en deportes. En Venezuela me parece que también. Bolivia, top 2, top 3. O sea, hay muchos países en Latinoamérica. De hecho, también fue por eso por lo que nos decidimos a montar la redacción, no solo durante el día, sino también durante la noche, porque demandaban información. Quería preguntar del desmarque, creo, si es la primera o de las primeras portales que habéis utilizado sistemáticamente el WhatsApp. Que es algo que, aparte de todo, sí, el sí, editorial y toda la proeza empresarial y periodística, creo que un factor determinante de vuestra penetración es el WhatsApp, y si técnicamente puedes buscar. Sí, sí, os voy a contar. Es que esa es de las divertidas. De las dificultades que tiene el WhatsApp también para. En 2014 se nos ocurre la brillante idea de decir, a la gente le va a encantar que le mandemos las noticias de fútbol, ¿no? Y ni siquiera nos preguntamos qué opina WhatsApp de esto. Entonces, claro, WhatsApp, por definición, dice que no, que esto es mensajería persona a persona. Por lo tanto, eso de empresa a persona solo se puede llevar a cabo si haces una serie de cosas que haga que tú seas como una persona, por explicarlo de una forma sencilla. Entonces, si el algoritmo de WhatsApp detecta que yo estoy haciendo spam, o sea, que yo estoy enviando a gente que no me tiene en sus agendas y tal, me bloquea. Primer caso que nos pasó. Abrimos 2014, la primera semana y tal, bloquea la cuenta. ¿Por qué? Porque cogíamos los teléfonos, pero no le pedíamos a cada usuario que nos añadiera a su agenda y que nos mandara él un mensaje a nosotros diciéndonos, oye, quiero información. Primero era un mensaje muy informal, ¿no? Así llegamos hasta los primeros 10.000 suscriptores. Claro, problema siguiente: WhatsApp solo puede enviar 1.200 mensajes y entonces te ponen una cola de 7 minutos de espera desde el mismo número de teléfono. El resultado de todo esto ha sido evolucionar en 5 años. Tenemos a día de hoy casi 50.000 suscriptores por WhatsApp, 22 líneas de teléfono, y 5 personas que se dedican en exclusiva a WhatsApp. ¿Por qué? Al final es el tráfico de mayor calidad y que más le gusta a las agencias de publicidad y todo que tenemos casi, viene de ahí. Es decir, tú dices, vale, si eso solo es un 5% del tráfico, el desmarque, un 6%, claro, pero es el usuario que me hace 7 páginas vistas, el que me contesta, el que tiene el desmarque como que lo siente como algo suyo. Porque claro, se acostumbra que el desmarque le manda un mensaje. Además, casi se puede presumir de que hemos creado un estilo de maquetación del mensaje, que si se puede maquetar en WhatsApp, ¿no? De diseño, donde vienes una sola foto, una serie de iconitos, tal, y solo te enviamos uno al día, o dos, con lo que consideramos que es muy, muy importante. Entonces, el otro día estábamos analizando, habíamos tenido creo que 0,0001% de bajas desde el inicio, o sea, a lo mejor se han dado de bajas desde que empezamos 30 personas, ¿no? Y es de las cosas de las que estamos más orgullosos, pero de las más difíciles de escalar, porque ahora, con el nuevo reglamento de protección de datos, desde abril del año pasado, cada vez que tenemos una persona que nos pide el equipo, tenemos que hacerle una captura de la petición que nos ha hecho. El mensaje tiene que ser un párrafo concreto aprobado por nuestro delegado de protección de datos, que dice algo así como, oye, sí, le pido al desmarque formalmente que me envíe noticias del Real Betis y no sé qué y no sé cuánto y bla, bla, bla. Y cuando nos manda la persona ese mensaje, se hace una captura y se mete en una base de datos documentada con el teléfono diciendo, fulanito de tal me pidió. Claro, pues imaginaos, 30.000 personas, que ha sido, cuando llevamos haciendo ese proceso, que ha sido el crecimiento gordo el último año, 30.000 personas documentadas que nos han pedido el alta y tal, ¿no? Entonces, es gracioso porque tiene un maletín que parece el del presidente del gobierno cuando al fin de semana se va uno de vacaciones y le tiene que dejar otro el legado. Toma, un montón de cargadores y 20 y pico teléfonos por si se te desconecta el WhatsApp web y demás, ¿no? Esto fue una de las cosas que en Mediaset, cuando nos ficharon, nos decían, ellos, a ver, son una super tele y tal, pero a lo mejor gente que quiere saber de superviviente, imagínate, hay 10.000 o 12.000, ¿no? Y dicen, claro, es que vosotros tenéis 40.000 tíos ahí. Y además, claro, solo de mi equipo, porque tú te suscribes al Betis. Quiero noticias del Betis, solo. Oye, quiero noticias del Sevilla, quiero noticias del... Y después pensábamos que era algo que a lo mejor iba a funcionar temporalmente bien, pero es que ahora estamos gestionando 1000 y pico, 2000 altas semanales. O sea, es un servicio que va arriba porque la gente dice, no me instalo nada nuevo, me llega, tal y tal. Problema, sabemos que WhatsApp va a ir en contra de eso. ¿Y el WhatsApp Business? También va a ir en contra de eso. WhatsApp Business lo han concebido, lo sé porque es que ahora mismo estamos precisamente muy metidos con el tema este, como una herramienta mediante la cual, si tú tienes una tienda, sí te permiten enviar una notificación para decirte, oye, tu pedido te va a llegar mañana. Eso WhatsApp lo aprueba. Pero no es una herramienta para boletines, según ellos. Entonces ahora hay que demostrarle a WhatsApp que mis boletines son muy humanos y personalizados casi a cada persona. Y es un poco lo que estamos trabajando. Y si no, pues tendremos que trabajar la vía de Telegram y demás, que también la tenemos ya abierta. Estamos empezando a trabajar en Telegram, va bien, pero claro, no tiene en España la penetración que tiene WhatsApp. ¿Y la opción de los SMS sigue siendo cara? Bueno, no es cara. Lo que pasa es que yo creo que tampoco acaba siendo legal del todo enviarle a la gente. O sea, se tendrían que dar de alta. Lo podríamos mirar, pero es verdad que no. Para el volumen que enviamos, que podemos hablar de 100.000 mensajes diarios aproximadamente. Pero antes de que existiera WhatsApp, los SMS se compraban, ¿sí? Sí, por paquetes, se compraban por paquetes grandes. Sí, lo que pasa es que es verdad que cuando hemos estado valorando Telegram ahora, que es con lo que estamos, Telegram tiene que conseguir que la gente se lo descargue. Que se lo descarguen. Siendo una herramienta mucho mejor que el claro, claro, pero es verdad que el público así muy fan de los juegos fantasy, de los resultados y tal, suele tener Telegram instalado. O sea, lo que no hemos empezado a dar cuenta, pensábamos que la barrera era gigante. Y sin embargo, el público este muy futbolero suele tener Telegram. Entonces, queremos construir a partir de ahí robots, conversacionales, a que le preguntes cosas y tal. Ahora estamos con Alexa, empezamos ahora con Amazon, porque me decía, hay un trabajo sucio, entre comillas, que nadie quería darle, no sé qué información, no me acuerdo ahora. Y me dicen, vosotros podéis elaborarnos 20 audios de un minuto cuando acabe cada partido con una mini crónica, no sé qué, tal, tal. Y dijimos, vale, si no se lo pides a otro que te lo haga, te lo hacemos. Y hemos hecho un desarrollo entero para Alexa, para que te lo diga, Alexa, ¿cuál es la alineación del Betis antes de este partido? Y Alexa, dame una crónica. Entonces todo ese tipo de cosas, nosotros intentamos, a veces hay que desecharlo cuando llevas un año porque no puedes, u otras como WhatsApp, oye, sigue creciendo. Y lo que hay que buscar ahora es, oye, si WhatsApp quiere ir contra mí el 7 de diciembre de este año, del 2019, van a empezar ellos a enviar demandas a las empresas que estén haciendo y cometiendo tal. Ellos nos dicen que nosotros no, en principio, porque lo hemos hecho bien, no somos una empresa de spam. Pero yo no me fío que en 2020 un día de repente deje de funcionar un canal. Una cosa última sobre WhatsApp. Por ejemplo, has dicho antes mucho del Telegram y los usuarios de Fantasy y tal. Que es un tipo de usuario, la generación I que nombré yo antes, sí, que ellos se descargan una aplicación nueva todos los días, en fin, eso para esta generación es algo automático. Sí. Yo creo que precisamente el gran defecto y la gran virtud que tiene WhatsApp es que se ha extendido tanto. Que lo tiene todo el mundo. Los abuelos, ¿no? Los abuelos saben usarla. Sí, sí, sí. Fotos de, y para este tipo de clientes. No, no, es un hándicap, o sea, es un problema. De hecho, ahora mismo es uno de los, en el top 5 de problemas que tenemos en el desmarque, es uno, por un lado, cómo escalarlo, si seguir escalándolo, viendo que WhatsApp cualquier día puede llegar y decir, aquí te corto, antes de las elecciones, no sé si lo viste, fue noticia, o pagar. Bueno, pero en un momento dado pagaríamos. A ver, salvo que sea una cosa de eso. Ahora, te voy a cobrar medio millón de euros, por ejemplo. Lo mismo pasamos de WhatsApp. Pero a lo mejor dice, oye, te voy a cobrar al año 30.000 o 20.000. Oye, pues te lo piensas. Porque dices, esto es un win-win. Al final a mí me viene bien y tal. A Podemos le cerraron la cuenta al día antes de las elecciones de WhatsApp. Y tenía, no sé, una burrada de gente, ¿no? A Medios Grandes, a Vocento, también le cerraron un montón de canales. Están yendo por las empresas que proveen este servicio. Nosotros de momento es que parecemos un particular. Y de hecho lo gestionamos como un particular precisamente para que WhatsApp nos vea como un particular. Y eso, claro, requiere muchas más manos. Es un servicio artesanal. O sea, de verdad que es un servicio con mucho cariño. Lo de las 22 líneas, te entiendo. Que... eso es artesanía pura. Respecto al caso de Bishocker, a mí me sentí que uno de los fuertes que tenéis es el de los resultados en directo, uh-huh, estadísticas y demás. ¿Hasta qué punto la explosión de Bishocker ha venido de la mano de las apuestas en directo que requieren mucho de conocer los datos al instante, o incluso juegos como Comunio, que han sido un auténtico fenómeno cierto? Sí, la verdad que en ambos casos, de hecho, si buceas un poco por la aplicación, mucha gente está comentando cosas de las apuestas en los partidos, así que entiendo que sí, no solo en España, también en Latinoamérica se juega bastante. Y el tema del Comunio también. Sí, de hecho, esta temporada se han iniciado pruebas para tener predicción de alineaciones y de 11 probables, que la gente ha ido consultando, no solo para tener la información. Se lanzará en breve, se está trabajando con una empresa que se dedica a ello y también al tema del fantasy para tener no solo información propia, a todo el mundo le gusta ver qué once puede sacar Madrid, Betis, Sevilla, el Málaga, el que sea, sino, como tú dices, la gente está bastante enviciada a ese tipo de juego y hay muchos ejemplos de plataformas recientes, no sé, Vivenger, Jornada Perfecta, que también está dándole mucha caña en ese tema de la predicción y demás. Así que sí, son dos factores que evidentemente ayudan y han sido importantes en este crecimiento. Yo quería preguntarle a Javier, porque le han preguntado por el tema del uso del WhatsApp, yo también quiero preguntar por el tema del Twitter. En proyectos como el desmarque, por ejemplo, que nacen también desde muy abajo y hay que medirlo todo muy bien, el tema de descentralizar la cuenta, es decir, no tener solamente el desmarque general, sino también tener desmarque Athletic Club o el desmarque Barcelona, ¿cómo gestionaste esa estrategia? Porque muchas veces el usuario de Twitter, el que no tenga muchos seguidores, puede que se le acumulen las noticias del desmarque, hace mucho volumen, pero si solamente sigue a lo mejor a la vez, por poner un ejemplo, tiene una noticia porque a lo mejor a la vez no genera tanto. ¿Cómo estableciste esa estrategia de descentralizarla, mantener la información a la general? Vale. Nosotros cuando definíamos el desmarque hace unos años decíamos, queremos que sea como el Marca o el As, pero para tu equipo local. Es decir, entonces, en esa estrategia habían varias cosas que eran como nuestros pilares. Una, crear una media de 15 artículos diarios sobre tu equipo, ¿vale? Eso requiere, oye, porque claro, crear 15 noticias del Madrid o del Barça no es tan difícil. Y además dice, Ronaldo está hoy en tal, y boom, y si metes Ronaldo más Irina, tal, encima en SEO se te dispara y tienes un artículo de 100.000 lecturas en un día fácil. Pero aquí se trataba de que Borja Iglesias, cuando todavía era tal, la gente lo sintiera como que el desmarque. Entonces, en Facebook, en WhatsApp, en Twitter, en Telegram y todo, siempre se hace una estrategia dividida por equipos. Porque hemos detectado que esa era la fuerza nuestra, es decir, si menos Instagram, es el único canal que como lo dedicamos más a un tema belleza visual también, o noticias que se puedan dar más visuales, y además está creciendo muchísimo, es un compendio de cosas que pensamos que son visualmente atractivas y pueden ser de tal, incluso a veces de, oye, pues de rugby, de lo que sea, ¿no? Pero a nivel fútbol, cuando alguna vez hemos hecho algún experimento de fusionar, venga, en el desmarque Sevilla y damos Sevilla y Betis. Se te echan encima, pero de una forma brutal. No, no, no, yo quiero ir por WhatsApp, o sea, pero incluso nos pasó hace poco con el fútbol femenino. O sea, nosotros tenemos acostumbrado a la gente y tal, y dijimos, oye, vamos a enviar el fútbol femenino, porque le estamos dando mucha fuerza en el desmarque, ¿no? Bueno, pues había gente que se quejaba en WhatsApp de que yo lo que quiero aquí son mis noticias de la Real Sociedad. ¿Por qué me escribes aquí de la selección española femenina? Y nosotros, claro, internamente decíamos, joder, porque queremos darle su sitio al fútbol femenino y tal. Pero la gente lo tiene como algo muy suyo, su equipo, y lo que le gusta del desmarque es, infórmame del Athletic Club y solo del Athletic Club, y no quiero saber nada del resto, ¿no? ¿Y esa descentralización ha condicionado en alguna forma la estrategia también de contenido? Me refiero, por ejemplo, es decir, el tener que tener unos contenidos mínimos más o menos acordes a lo que tú has presentado en la cuenta, ¿os ha hecho decir, vamos a sacar otro tipo de producto, vamos a intentar que para este día esté esto, esto y esto, hacerlo diferente? Sí, a ver, y más ahora que nos estamos fusionando con Mediaset, el trabajo de planificación está empezando a ser cada vez más grande. O sea, antes aquí era cada periodista, tengo esto, vendiendo como en la plaza. Oye, tengo esto, y el jefe, venga, adelante, tal, como así toda la vida. Ahora estamos empezando a tener una planificación mucho más matemática de los contenidos. Incluso, oye, pues por palabras clave creemos que esto no se va a buscar, que es un temazo, pero lo que comentaba esta mañana Maldini, un súper reportaje de Del Bosque con dos chicas y tal, de la sub-17, y que era un temazo, y resulta que lo ven 15.000 personas en YouTube cuando un vídeo suyo conduciendo en el coche lo ven 300.000. Nos pasa eso, que ahora ya hay veces que si necesitamos cumplir con unos contenidos de audiencia, potenciamos más el lado del entretenimiento. Cuando vamos súper bien de audiencia, oye, seguimos siendo, vamos, somos además, nuestro ADN somos periodistas, pero que somos periodistas que sabemos que lo que fabricamos es contenido, y que el contenido a veces tiene que servir a un cometido de entretenimiento, que el usuario a veces está saturado de la bomba en Gaza, del atentado en no sé qué, del tal, y lo que quieres ver que se va a tomar hoy en la ensalada Ronaldo. Evidentemente ninguno de los que estudiamos periodismo soñábamos con tener que escribir eso, pero sabemos que el que nos compra, nuestro cliente, demanda que además de la noticia de Borja Iglesias, de Rubén Castro, del otro y del otro, le demos ese tipo de material. Pero aquí te quería preguntar, Javi, en el marketing, en cuanto a creación de contenido, no solo publique, también integráis vídeo, y después también el del Market Live, que también hacéis conexiones y demás, ¿eso va con cámara tradicional de vídeo o con el mismo móvil? Porque además he visto que coges como si fuera de micrófono uno pequeño, ¿no? Mira, tenemos ahí el Market Live, nace el verano pasado, nace además de una cabezonería que teníamos en redacción dos compañeros. Ahora estamos virando un poco el formato porque lo medimos todo, y como lo medimos todo vemos que a lo mejor el live de las 11 de la mañana no funciona tan bien como el de tal. Entonces, igual hacemos un programa, un falso directo, con un retraso pequeño, pero que tenga mayor nivel de edición y de calidad, ¿no? Estamos montando un croma, estamos haciendo un estudio un poquito más elaborado. Cámaras, te puedo asegurar que casi lo que pasa por allí, sea una cámara, hemos utilizado. O sea, hemos utilizado una webcam de Logitech a un teléfono. Pretendemos que sea iPhone o medio bueno, que tenga una cámara potente. Porque sí es verdad que a partir de cierto iPhone, del iPhone 7, iPhone 8, en un estudio medianamente bien iluminado, la calidad es igual que en una normal. Lo que sí, claro, en Telecinco alucinan con nosotros con el tipo de cámaras que manejamos. Claro, ellos, una cámara de ellos a partir de 6.000 euros es algo potable, bueno para calidad, HD, Megatop, 4K, tal. Y nosotros tenemos móviles. ¿Qué estamos haciendo? Pues encaje de bolillo. Hemos dicho, oye, pues mira, un estabilizador, un gimbal de esto, pero este nuevo que ha hecho Xiaomi, que vale 99 euros. El móvil, pues mira, el P20 de tal, Huawei, Lite de no sé qué. Entonces, hacer un equipo bueno de transmisión que dé para Deportes 4 cuando nos quieran hacer eco de algo, pero que no cueste más de 500 euros. Eso está en el ADN del desmarque. O sea, cualquier otro lo haría por, a lo mejor, eso, por 3.000, 2.000. Nosotros decimos, un micro de corbata, un tal y un tal. En redacción deben llevar siempre el micro con las esponjitas. O sea, deben salir los buenos. Si alguna vez circunstancialmente has tenido esto, es porque por algún motivo que desconozco no tuvieras. Ahí sí van con los pequeñitos. Ahora estamos dotándolos a todos. Hemos comprado un pack con los cubiletes. Precisamente porque cuando entran eso, entran en Deportes 4 o entran algo, queremos que se nos identifique como redactor del desmarque. Y sobre todo, una cosa que penaliza mucho en la tele ya, más que la calidad y la resolución, era la estabilización. Que grabamos con un móvil y había que después que estabilizarlo en el ordenador, porque se temblaba, eso daba muy mala sensación, ¿no? Entonces ahora, cualquier móvil de esto de una calidad buena para la tele, lo único que la estabilización y el sonido es lo que estamos vigilando para que sea mucho más profesional. Vale. ¿Una pregunta por ahí? Sí, me gustaría preguntaros a los de Bishoker, has dicho que las crónicas vuestras son blancas, o sobre todo la de equipos que hemos comprado, publicidad y tal, ¿no? Las camisetas y tal. Si queréis posicionar como un periódico digital competitivo, no queréis que eso va en detrimento vuestro, de vuestra credibilidad como periódico digital, a no ser que eso sea un poco, que las crónicas sean una cosa que ofrecéis plus, pero que realmente vosotros sois una base de datos, una aplicación, no un periódico. Sí, bueno, ese es un problema que estamos encontrando, porque encima es que no estamos hablando de 3 o 4 equipos y en España cada vez somos más, con lo cual cada vez nos es más complicado. Es una lucha que tenemos entre el departamento de marketing y el nuestro. Nosotros intentamos ser un periódico, y igual que puede ser el AS o el Marca, generalista. Quizás no nos diferenciamos del desmarque en que ellos se centran más en cada club y nosotros somos más generalistas. El problema viene porque, igual cuando lo he comentado antes, a lo mejor os habéis pensado que ha podido ser algo polémico o lo que sea. Mismamente, si en AS o en Marca filtran la nueva camiseta del Betis, nosotros no la podemos dar porque estamos tirando piedras contra nuestros tejados, y ellos nos han pedido, oye, esta información no se puede dar hasta tal día. Entonces es complicado. Lo intentamos y, bueno, yo creo que de momento lo estamos llevando bien. El problema es que cada vez nos quedan menos equipos a los que no tocar. A ver, si por poner un ejemplo, estamos también con el Celta, somos partner tecnológico. Si en Remor la lía y llego a Aspa, lo contamos. Le pega un palo o le dice tal, se cuenta. Tampoco se puede ocultar una cosa. Tampoco vamos a alimentar a lo mejor un rumor, pero algo que es vox populi que ha sucedido, no se cuenta. Sí. Y evidentemente, sí. A ver, intentamos tener más cuidado, pero realmente hemos tenido pocas ocasiones en las que alguna anécdota, 3-4 veces que hayan llamado, pues lo que te digo, alguna ha sido por algo de una agencia, que realmente las de agencia, pues bueno, las editamos mínimamente y las sacamos prácticamente como llegan. Y que haya sido pues algo que se haya filtrado, lo hayamos publicado, lo que te digo, de alguna camiseta nueva o algo similar que ellos querían haberlo. Entonces ahí hemos dicho, bueno, pero lo tiene todos los medios, nosotros también somos un medio de comunicación. Pero bueno, sí que nos solicitan un poco que no aireemos ciertas cosas. Puedo contar una anécdota. Con el Málaga, al principio de estar con ellos, como es algo nuevo para ti, tampoco sabes cómo tratar una información, o simplemente no caes que estás con el Málaga, pero estás en su camiseta, evidentemente debe haber una simbiosis y tener cuidado con el tratamiento de la información. Resulta que estábamos haciendo un directo de ellos, no sé qué partido, estaba todavía en primera, y me manda un compañero de prensa de Málaga un mensaje diciendo, oye, Ismael, he visto que en la aplicación oficial, que entonces ya la gestionamos nosotros, he visto que estáis diciendo que Borja Bastón vaya paquete, que no sé qué, que ha tenido un fallo garrafal, que cómo puede estar ese tío. No nos habíamos dado cuenta, o en ese momento no habíamos caído, que los directos que nosotros hacíamos para Bishoker también se subían a la aplicación oficial, que luego eso se arregló y se puso otro más automático y tal. Entonces, para darte un ejemplo de que a veces con poco puedes colisionar, y es verdad que te tienes que acostumbrar un poco a moderar el lenguaje, y evidentemente la información es información, y si el Málaga baja, se contó que el Málaga bajó y se pusieron los motivos de una mala gestión de plantilla o de diversos fallos, malas decisiones y tal. Pero sí, como ha dicho mi compañero Sergio, pues hay que tener mimo y tiento con lo que se escribe. Algo nuevo, porque nosotros somos periodistas todos, y es algo a lo que no te enseñan ni la carrera ni otros trabajos en los que hayas estado, porque es que al final es algo nuevo lo que nos está pasando. Porque sí que es raro que un medio de comunicación esté en clubes. Sí que sé que, por ejemplo, la AS sí que patrocinó al Cádiz durante un tiempo. Sí, bueno, no, todavía. Pero es un caso raro, ni pagamos ni nos pagan. Tenemos cierta amistad y vizcaíno, les parecía que el Cádiz en segunda vez estaba como demasiado olvidado, demasiado perdido. Y para tener una cierta relevancia, me preguntó, ¿no te importa si ponemos, tener un nombre? Porque además el Cádiz, yo entiendo que es un equipo que no tiene contraindicaciones. Esto no lo hubiera hecho yo con el Betis, por ejemplo, que está separando a gente, con Sevilla o con el. Y bueno, y va más allá del tema, no solo eso. Quiero decir que el compromiso solo porque no hay ningún tipo de intercambio. No solo eso, sino que nosotros somos patrocinadores del Betis, estamos en el pantalón, eso lo sabe todo el mundo, con lo cual los aficionados del Sevilla pues quizás se instala en otra aplicación. O sea que hay tenemos mucha, como muchas piedras en el camino realmente, pero bueno, intentamos. Pero son muchos estudios de mercado, eso era lo que os daba, no otras formas de publicidad que podía haber buscado. Bueno, realmente realmente es que es como una diversificación más de que no queremos quedarnos solo en un negocio, también estamos trabajando con los clubes. Muchas veces el pago no es directamente, pues nosotros pagamos por la publicidad, a lo mejor se le está haciendo un intercambio con la aplicación oficial del club o la web, otro tipo de cosas directamente. Eso es, te podría decir alguien más de marketing, ¿no? Pero realmente de cara a expandirnos como marca aquí, a generar más marca, yo creo que merece la pena, aunque nuestro departamento sea un poco el que más lo está sufriendo. Oye, perdona. Habla. Padilla, yo antes pensaba que vuestra mira filosófica era que el día y San Badía más. Uh-huh. Que no estabais contaminados de... Pero no te he entendido que ya os habéis abierto la mentalidad pasa y sí. Estaba yo equivocado, no era una causa filosófica, sino... era una causa filosófica y lo ha sido hasta hace menos de un año. Sí. Lo que ocurre es que, viendo el cariz que iba tomando el Smart, que la posibilidad de que te adquiera un grupo como Mediaset y demás, empezaba a no tener mucho sentido el al menos no dar el Madrid y el Barça. O sea... pero no tenemos redactores de Madrid y Barça, o sea, lo que tenemos de Madrid y Barça es agencias y si encontramos algo tal lo hacemos tal y se empieza a generar cosas, pero para nosotros siguen estando en la parte de abajo de la pirámide. O sea, para nosotros, por ejemplo, el Betis, hay dos redactores full time a Betis más dos que colaboran con ellos siempre. Sevilla, idem. Málaga, hay un equipo tal. Madrid y Barcelona no hay. En redacción central, si hay gente con el radar puesto, oye, que ha entrado que Messi y tal y no sé cuánto, lo metemos, tal. Pero no tal. O sea, lo único que hacemos bien ahí es el posicionamiento SEO. Para decir, oye, pues ya a lo tonto ya tenemos 1,000,000 y pico de usuarios únicos al mes que nos leen por Madrid y Barça, porque son equipos muy agradecidos y hay un volumen de búsqueda gigante. Sobre todo también en el otro lado del Atlántico y demás, o sea, te empiezas a meter mucho tráfico de Latinoamérica. El resultado es que el desmarque antes era un 96% de IP española, tráfico español, y ahora es un 85%. Claro, porque tengo ahora. Eso me lo ha dado el Madrid y el Barça, que tengo mucha gente que me empieza a consultar de Latinoamérica y ese tipo de sitios. Pero nuestro ADN sigue siendo el desmarque, es eso, medio local y de fútbol local. Y ya digo, Madrid y Barça, no es que tengamos nada en contra de ellos, es simplemente un posicionamiento de en el mercado, ¿no? De que la gente vea que yo le doy una importancia grande a tu equipo. Ahora ya, sí, en esta ya digo, una estrategia de los últimos meses, Madrid y Barcelona empiezan a coger peso y probablemente acabaremos abriendo, o sea, teniendo una delegación como tal de Madrid y Barcelona. Yo quería especificar esta pregunta para los chicos de Bisoque y quería hablar de los resultados en directo. Entrar dentro de esos resultados. Es fácil informar de equipos de Primera División, Champions, Copa del Rey. En el caso vuestro, también informáis de equipos menos conocidos, Tercera División. No enviáis a nadie, no tenéis enviados especiales, no son partidos que se televisan, a pesar de que esté footers. ¿Cómo lo hacéis? Para informar de ese partido en directo, ¿os tiráis por la web del club, por redes sociales de ese mismo equipo? Sí, hay un departamento grande que... Por un lado está revisando todos esos resultados automáticos que entran y luego todo este tipo de partidos que no están en ningún lado, como tú bien dices, pues bueno, tienen contactos a través de Twitter, a través de teléfonos móviles, redes sociales, según van llegando, se van metiendo a mano todo por la redacción allí durante el fin de semana. No sé si son un grupo de 10 personas. Es la más grande, porque evidentemente es la claro. Que más trabajo... Se reparten los grupos y están constantemente metiendo resultados. Y a pesar de que haya mucha gente, ¿no se ha pasado de... ¿No tenemos información de este partido? No. Siempre hay algo. Siempre... Porque si a lo mejor un día te vas a ver apurado o lo que sea, intentas tirarte otro contacto, contactando con el club o lo que sea. Y sobre todo... Una cosa que se hace y es muy importante y clave luego es revisar todas las actas y meterlas. Sí, luego además, aparte de que en directo se está revisando que haya un posible error o lo que sea, luego se coteja todo con las actas para poner bien algún error que pueda haber o añadir alguna amonestación o lo que sea. Oye, en para la propiedad de vosotros, ha comentado, ha nombrado a Footer, que es una empresa también relacionada con el deporte, con el fútbol, que ha nacido hace muy poco, pero que ha tenido un crecimiento tremendo, televisando partidos que seguramente nadie quería, segunda vez tercera, y que ha dado esa posibilidad a los aficionados de muchos equipos de segunda vez tercera de poder ver el partido de su equipo. No sé qué opinión merece la explosión que ha tenido. Pues a nosotros positiva, porque de hecho tenemos acuerdos con ellos, nos facilitan las imágenes de los resúmenes y demás para hacer noticias o lo que deseemos, y creo que es positiva también un poco por lo que dice él. Si tú quieres seguir un partido específico, antes no tenías ningún modo de hacerlo. Nosotros, por ejemplo, hemos hecho directos de los partidos de la fase de ascenso de segunda a segunda división A, hemos hecho alguno también de ascenso a segunda división B. Eso antes no tenías otro modo de hacerlo, y de este modo pues te permite al tiempo que a lo mejor estás escribiendo otras noticias tenerlo de fondo para poderte hacer luego tu crónica o incluso para hacer el directo, y es un contenido de valor para el seguidor. Ahora no tengo el dato, pero seguramente ha habido directos de los partidos de ascenso a segunda B que hayan sido a segunda, ¿no? Perdón, a segunda A. No sé, el Mirandel, pues Ferradina, todos estos equipos que hayan tenido bastante más visitas al directo que uno de segunda, incluso de primera. Incluso que alguno de primera, sí. Me contaba que yo conozco a Julio, que trabajaba ellos, me contaba el día del Mirandel Recre que ese partido, no el Recre Mirandel, había sido el que había tenido más pinchazos de la historia de fútbol, que no tiene una historia muy larga, pero sí tiene muchos partidos. No sé, Padilla, ¿qué opinión? No, vamos, yo es que Footer también lo he seguido bastante desde el principio, también porque conozco a Julio, y después porque, bueno, empresarialmente hemos tenido también eso, alguna relación. Ellos son bastante abiertos, son además unos tíos, vamos, por lo menos ahora en las fases iniciales, y espero que les pase como a Bishok y como a nosotros, que sigamos siendo tíos súper normales, ¿no? Pero, no, en serio, la gente de Footer lo está haciendo muy bien, y además ha hecho una cosa que es muy buena, que es especializarte en algo. Eso le está haciendo, pues, por ejemplo, ahorrar muchos costes en cómo se retransmite un partido. Antes hablaban aquí que retransmitir un partido era hasta hace poco 5.000 pavos. Y hoy ellos pues lo hacen a lo mejor por menos de 1.000. ¿Cómo? Oye, pues agudizando el ingenio y tal, ¿no? Hay ya realización automática por robots. O sea, antes ante una cámara iba con el cámara y con el tal y tal. Y ya hay cámaras que te dejan allí un modulito que tiene dos cámaras chulas en Super HD y los maneja una inteligencia artificial con una red neuronal. Y eso pues evidentemente va a hacer que sea barato y que se pueda retransmitir casi cualquier cosa desde cualquier sitio a cualquier hora. Ellos, yo creo que ahí van a estar en la vanguardia, y eso al final, el know-how que están adquiriendo, tarde o temprano le puede interesar a un grande. O sea, al final es un poco la estrategia también que hicimos nosotros, saltando a la tercera y demás, pero todo el mundo tenía siempre la idea de que el fútbol regional y el fútbol de categoría más baja era muy atractivo, pero nadie había conseguido hacer de eso un negocio. No era como la típica idea bonita que siempre te... O sea, yo llevo muchos años escuchando, hay que hacer una web buena y tal, pero nada. Y ellos han dicho, mira, aquí lo que la gente quiere es ver el partido. Más que crónicas y tal, porque eso es verdad que no hay, no había negocio. Y en verlo y con una suscripción, oye, pues están consiguiendo, ¿no? Entonces, yo creo que nos viene bien a todo, porque además no deja de ser que se empieza a educar a la gente en el pago por contenido, que va a acabar siendo una fase necesaria para casi todos los medios, incluidos los deportivos, que somos los que más difíciles lo tenemos. Porque cóbrale tú a alguien por una noticia del Betis. Una, vamos concluyendo ya, 5 minutos. Yo quería hacer una pregunta a ellos por el tema de la aplicación. Porque se ve que es un proyecto muy detallista, que ya no está solo orientado en contenido, como lo han comentado, con el tema de la inclusión también de temas fantasy, alineación y tal, sino ya también más con el formato. Cuando planteáis un cambio en el formato, que digáis, veis la aplicación y después esto lo podría mejorar, la distribución de contenido lo podríamos hacer así, asado, las notificaciones. Esa estrategia que tomáis a la hora de mejorar la aplicación, ¿tenéis en cuenta, hacéis como sondeos también para del usuario? ¿Lo tomáis un poco más personalmente? ¿Creéis que tenéis más criterio que lo que puedan aportar, o hacéis un poco un consenso? Pues mira, el usuario tiene bastante que decir, porque cuando hemos hecho la aplicación oficial del Betis, del Celta, del Málaga, de cualquier equipo que se la hemos hecho, siempre tenemos una reunión antes con 30, 40, 50 aficionados. Oye, va a ser la aplicación, ¿qué cambiaríais? ¿Qué veis? ¿Es fácil? ¿No es fácil? Eso también nos ayuda cuando nosotros sacamos nuestras nuevas versiones a ver qué es lo que demanda el usuario. Pero de todos modos, por lo general, suele haber un consenso entre los diseñadores, un poco el CEO también, y bueno, pues en lo referente a lo mejor a la zona de noticias, pues nos preguntan, oye, ¿lo veis mejor así? ¿Cómo pensáis que tal? Porque también, como ha comentado él, nosotros el tráfico lo tenemos a través de la aplicación, tenemos también una web, pero ahora está creciendo bastante, pero hasta ahora era prácticamente residual, simplemente lo que atraía a través de las redes sociales. Pero ahora sí que es verdad que estamos creciendo bastante en SEO, pero tenemos, es una de las grandes desventajas que tenemos nosotros. Nuestro periodismo ya directamente es periodismo de aplicación y es muy complicado hacer reportajes y hacer piezas un poquito más completas cuando sabes que se va a ver en un móvil, que alguien puede tener un móvil más grande y otra persona a lo mejor tiene un móvil más básico y que no tiene una pantalla muy grande. Hay que ir bastante más al grano, yo creo. También intentamos meter contenido audiovisual. Ahora tenemos un acuerdo con Dugout y tenemos vídeos de los principales equipos de Europa. Lo que dice el consenso, el desarrollador, por ejemplo, de Android, también cuando se sabe que va a mandar una... Lo vemos, también nosotros lo prueba toda la empresa varios días antes. Oye, pues yo cambiaría esto no se ve muy claro, aquí hay un error. Entre nosotros nos mandamos la beta, al final somos 100, 120 y podemos decir... Pero yo he visto esto o no me va esto, porque al final somos muchos ojos y siempre puede haber un bug que se te cuele y que eso no llega a la tienda, porque eso al final ahí estás vendido. Así que si el consenso es grande, bueno, e incluso con la aplicación subida siempre hay conversaciones para decir: oye, he visto esto, veo que este módulo no está bien o me ha llegado esto de esta forma. Siempre eso, la conversación es continua. Bueno, vamos a concluir. Yo tenía muchas preguntas aquí, algunas se han respondido, sobre todo si la sponsorización mediatiza la información, ¿no? Ya la habéis respondido. O cómo va a cambiar el desmarque en 4 años, cuando ya de pleno derecho pase a Mediaset, que cambiará mucho. Hombre, sí que va a cambiar. O sea, el desmarque va a ir cambiando, pero sobre todo habría cambiado con Mediaset, y te digo que casi sin Mediaset también, ¿no? Mientras los que estamos al frente sigamos siendo los que estamos desde el principio, en nuestro ADN está la adaptación continua, ¿no? Nosotros, a diferencia de la corriente actual del pesimismo en el periodismo, al revés, decimos que estamos en un momento fantástico. O sea, vemos que hay un soporte, que además que todos tenemos mucho cariño, que es el papel, que está en declive. Eso no, mi padre era técnico de rotativa, o sea que ya os digo, si yo quiero el papel, yo me he criado con rotativa, pero al final no puede ignorar el mercado. El mercado está diciendo que no quiere papel, ¿no? Entonces, yo... creo que el desmarque va a seguir siendo un medio que se adapte. Ya digo, ahora estamos en Alexa, en WhatsApp. Al final tendremos un bot, al final tendrás un desmarque. Un proyecto que siempre tenemos en mente, que es tu propio desmarque. O sea, que el desmarque ya que visite él no sea el mismo que visite él ni el otro. O sea, que sea un desmarque completamente adaptado a tus comportamientos, a tus gustos de equipo y demás, pues analizando cookies y demás, ¿no? Proyectos paralelos que tenemos, pues hasta de realidad virtual. O sea, mil cosas. Lo que ocurre es que no te da tiempo a abarcar, tienes que centrarte. Y sí, los bots conversacionales en Telegram, todo eso puede ser que tenga cabida, pero ya digo, yo lo que veo es que va a ser un medio que va a intentar adaptarse a lo que sea la tendencia. Estamos siempre mirando, cuando vamos en el tren, en el autobús, lo que sea, cómo consume la gente el contenido. Sí, si utilizáis ya la virtualidad, no va a haber que ni al estadio, ¿no? Hay una generación entera, si veis, nosotros un medio que abrimos hace 3 años fue el Desmarque eSports, que son los que cubren las partidas de videojuego, pero que ganan 6 millones de euros por una partida. O sea, que son partidas de videojuego, pero que no es... que son profesionales, ¿no? Y ahí nosotros lo que vemos es un cambio brutal en todo. O sea, es que hay niños que lo tienes que cubrir, le tienes que dar un tratamiento como a Cristiano Ronaldo, y no se te ocurra llamarle friki, porque no olvidemos que un Rubius o un Vegeta o uno de estos... tienen 15 o 20 millones de... son de los 10 más youtubers más seguidos en el mundo. Entonces, metes la pata con uno de esos chavales y no es como meterla, ni siquiera que te digo, en CNN, es peor. Porque tienen tantos seguidores y tan metidos en internet que puedes tener un problema, ¿no? Oye, ¿pensáis en masculino? Ya no. Y de hecho, nuestra redacción ahí, de los 40... No, pero yo no me refiero sino... El fútbol es mayoritariamente masculino. ¿Pensáis en masculino? ¿Esto le va a gustar a los tíos? Un poco sí, ¿no? Pero sobre todo en el contenido más enfocado a las redes sociales. Contenido que seguramente ni aparezca por portada, pero contenido que tienes que hacer porque te va a traer clics. Es triste, pero es así. Es obvio. Bueno, terminamos. Si alguien, y ya con esto es la última pregunta, si alguien de aquí sale caliente y quiere emprender esa aventura. Dos consejos básicos de Bisoccer y del Desmarque, sobre todo de cosas que no hacer a la hora de montar una web deportiva. A ver, montar empresas con amigos, en nuestro caso ha salido bien, ¿vale? En un alto porcentaje no sale bien y pierdes al amigo, o sea, ni funciona la empresa ni funciona la amistad. si tenéis un amigo de verdad, sí montad la empresa. O sea, que pueda sufrir con él, que os podáis llorar cuando no hay dinero, cuando hay tal, se monta. O sea, yo ahí no soy de los que dicen, no, que vas a perder al amigo. No, si el amigo es de verdad y es un amigo bueno, podéis ir junto al fin del mundo. Foco, o sea, lo peor que te puede pasar es que te distraigan. A nosotros nos distrajo por el camino abrir una tele local, o sea, abrir una tele, un programa en la televisión y tal. Nuestro business era pantallita y noticias de fútbol local. O sea, no distraerte, no perder el foco y, sobre todo, constancia y pasión. O sea, no vas a sacar nunca un proyecto de éxito currando 8 horas al día cuando estás emprendiendo, digo, ¿eh? No ya después, que lo normal es que puedas trabajar 8 horas al día, incluso si puede ser menos. Pero en los años iniciales, los 5 primeros años de emprender el proyecto, acostumbrarte a que 12 horas diarias no es nada malo, que tienes que trabajar 12 horas diarias, habrá días de 16 horas. Y eso sí, que la satisfacción que te da, evidentemente, es muchísimo mayor que tal. Y que estéis muy, muy pendientes de los datos. O sea, pasad olímpicamente de las sensaciones, de los dimes y diretes y tal. Todo muy porcentualizado. Oye, ¿me han criticado en redes sociales? Vale, me han criticado un 0,001% de mis seguidores. Puedo seguir adelante. O sea, tenéis siempre el dato, aunque somos periodistas y no somos matemáticos, ni estadísticos, ni nada de eso, dejadnos guiar por los datos. Nosotros lo que mejor nos ha funcionado siempre es que el corazón sí, que está bien, que me da pulsos, pero yo me dejo guiar por datos. Y así, la verdad es que nos ha ido bastante bien hasta ahora. Sergio, cosas que no hacer, las que... Bueno, yo, el mejor consejo que os puedo dar, yo soy de Valladolid y me vine a Málaga a trabajar a Bisoker por media jornada, prácticamente con un salario mínimo. Realmente, si te gusta el periodismo deportivo y es lo que quieres ser, al principio te va a tocar tragar mucha mierda, porque a todos nos ha tocado, incluso a los más veteranos, entiendo, y a los que vienen más adelante, seguro. Nosotros, es verdad que en nuestra empresa las personas que han entrado prácticamente no se ha despedido a nadie, por lo menos en lo que es la redacción. Ya hay quien le gusta más el fútbol y quien menos. Al final, si te gusta el fútbol, también te recomiendo que leas mucho fútbol. Nosotros seguimos leyendo, no solo entre compañeros, porque siempre estás aprendiendo, sino otros medios, el Desmarque, el As, el Marca. Que leas muchísimo, que te formes mucho y que, si realmente es lo que te gusta, no renuncies a ello, porque siempre va a llegar la oportunidad. Yo he trabajado como responsable de comunicación en empresas de moda, de venta de dardos, de cualquier cosa, y al final, cuando quieres y encuentras la oportunidad, no te rindas. Sergio. Yo, Ismael. Bueno, poco más que decir. Ha dicho una cosa Javi, que el tema de la pasión y el tema de los datos, yo lo llevo un poco a los procesos, ¿no? Que siempre, que hay rutinas definidas y que siempre te pueden ayudar a desmarcarte en lo que verdaderamente quieres hacer. Yo no sé más que... Yo no se me dan muy bien muchas cosas. Lo único es que me gusta esto, me gusta escribir. Me gusta que venga un compañero y me diga, oye, me gusta mucho tu crónica y tal. Y la única manera de conseguir que eso pase es leyendo, no parar de ver, no parar de querer ver, porque hay gente que al final llega a esto y piensa que por hacer una noticia de Cristiano Ronaldo ya lo tiene todo hecho. Pero, ¿qué va? Esto es todos los días lo mismo, una carrera de fondo, así que no queda otra cosa que darle mucha caña, si queréis ser periodista, claro. Luchar. Y Sergio, una última pregunta: ¿cómo consigues tener pelo donde los demás no tenemos pelo? Una pregunta que me han hecho muchas veces. Bueno, terminamos, yo no sé si para clausurar el curso. No, señor, que he quedado encantado el curso y esta jornada de hoy especialmente. A mí ya no me va ni me viene mucho, pero me ha servido para aprender muchísimo y os felicito de todo corazón por la valentía, por la iniciativa, la idea y la valentía. Bueno, pues. Por eso me he quedado, la derrota de Leda. Muy bien.